Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. ¡Hola! ¡Bienvenides! ¡Embarrando el aire! Buenas tardes, acá estamos en Embarrando el Aire, desde Bolsón, en Radio Alas. Un día espectacular de primavera. Uh-huh. Pero también sabiendo que salimos en unos días, porque lo retransmitimos en Rosario. Que esperemos que tengan un día tan bonito como a nosotros nos tocó hoy. Sí, ahí yo quería comentar algo especial para quienes nos escuchen desde Rosario. Digamos, sugerir que quizás puedan radio participar, quizás como no están en vivo, pero pueden radio participar al mail. Uh-huh, al mail de Embarrando, que es embarrandoelaire@gmail.com. Y hoy tenemos nuestro programa número 8, que se llama Semillas de Rebeldía. Y tenemos una consigna muy linda para hoy, que es: ¿qué cosas, personas, haceres te alimentan o te nutren? Para que puedan mandar mensajitos al mail o al teléfono de Alas, que es 2944-802315. Y también después del expreso vamos a estar tratando de darnos consejos, y yaites, nos encantó esa palabra ahora, para producir nuestros alimentos, especialmente en relación a la huerta. Así que si quieren colaborarnos con algún consejito o alguna pregunta, que no necesariamente la vamos a saber contestar, pero por ahí si nosotros no sabemos, algún otro radio participante colabora, más que bienvenido. Y estén muy atentos porque va a estar el bloque de niñas, y bueno, eso. Y me contaron por ahí que se viene con todos, ¿verdad? ¡Sí! Sí. ¿Nos pueden dar algún spoiler de lo que van a hacer hoy o...? No. Sí. ¿Sí o no? No. ¿O sorpresa? Bueno, sorpresa, porque lo dice Viole. Bien. Bueno, y tenemos un montón de cosas para contar. Sí, en principio algunos chivos o, no sé, avisos comunitarios, parroquiales, como queramos llamarle. Hoy, viernes 23, a las 20:30 horas, en el Sonda, va a estar una peña anticapitalista, así se llama, con la presentación de muchos artistas de acá de la comarca, no sé, Ana Collar, Nelson Ábalos, un montón de amigos, Vero Fraquier. Va a haber música, va a haber, digamos, charlas. Muestras de fotografía. Debate, poesía, un poco de todo. Va a haber buffet también para les cumpis que quieren ir al encuentro en San Luis. Y bueno, todo esto va a ser desde las 20:30 horas, la entrada es libre, y van a estar ahí, en el Sonda, en Lago Puelo, cerca de la YPF. Uh-huh. Hoy a las 20:30. Hoy 20:30. Así que bueno, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Sí. Después, otro aviso, que es este sábado, es un encuentro de orquestas. En realidad se encuentran orquestas del Hoyo y orquestas de Bolsón en la Escuela 81, saliendo ya del Hoyo, yendo hacia Puyén. Mañana, sábado 24, a las 13:30. Y bueno, también va a haber un buffet económico muy rico. Y es muy recomendable porque va a estar la Orquesta Entre Montañas, que es del Hoyo, y la orquesta que se llama... La orquesta que se llama Ayun Wenei, de Bolsón. De Bolsón. Así que, bueno, la entrada es gratuita y es súper recomendable. Más o menos va a durar una hora y pico, esa actividad. Y el próximo chivo es con permiso de no escucharnos el próximo viernes. Porque desgraciadamente, digo desgraciadamente porque nos encantaría ir, va a coincidir con el programa. Pero bueno. Sí, es un conversatorio de Adrián Moyano, el periodista, historiador de origen mapuche, que presenta su libro El Lonco Queupu y la resistencia mapuche en la cordillera. Que si alguien recuerda, fue suyo el texto disparador de nuestro primer programa. Así que de alguna manera, sin que él lo sepa, lo consideramos una especie de padrino del programa. Bueno, digno del renombre de Bravo es el auténtico título original del libro. Iba a estar en la Biblioteca del Maitén el viernes 30 a las 18 horas. O sea, a la misma hora que empieza este programa, va a estar ahí Adrián Moyano con un montón de amigues. Este es un conversatorio que organiza el instituto de ahí, el anexo del Maitén, que es el 804. Bueno, un montón de cátedras ahí colaboraron para que llevarlo, no sé si llevarlo o aprovechar la estadía de Adrián por ahí, pero es súper recomendable, no solamente por lo que escribe en el libro, sino por lo que charla siempre Adrián Moyano. Digo, si embarrando al aire tienen algún punto en ganas de romper con el sentido común, bueno, Adrián se especializa en ello, ¿no? Sí, acá nos estamos peleando a ver quién va de corresponsal a Maitén o de corresponsala, no sé. No sé, pero ahí ni hacemos el programa, nos vamos todos a Maitén. Ya, dejamos una musiquita y chau pichi. No, nos llevamos a la operadora también. También, no sé. Es que hay que traerla de vuelta para ante todo mucha calma, no sé si llegamos a devolverla. Buenísimo. ¿Y qué más tenemos para contar? Porque este miércoles, sí, que fue 21 de septiembre, día de la primavera, nos juntamos en el SIC, en el barrio Primavera. Hubo un intercambio de semillas y saberes. ¿Y plantines? Yo ligué un par de plantines muy lindos de romero. Y nada, también tuvimos buffet para intentar aportar un poco a las compañeras que están criminalizadas. ¿Y qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron al encuentro? Estuvo bueno. Me parece que todas las actividades que tengan que ver con apañar y, digamos, acompañar a quienes están criminalizados, en este caso las dos compañeras, es importante hacerlo, y me parece que son momentos en donde uno y una necesitan apañamiento, necesitan cariño, necesitan sentirse que no da lo mismo que les esté pasando lo que les pasa. Sí, y también no solo por ellas, que se lo merecen, digamos, en ambos casos son como bastiones de la lucha para proteger este territorio y el agua que usamos todos, pero sino que me parece que también nos hace bien a nosotros, ¿no? Porque, no sé, yo tengo totalmente la certeza de que el poder hace esto para disciplinarnos a todos, no a ellas nada más, y meternos miedo. Entonces, cuando nos juntamos, entretejemos, charlamos, nos abrazamos, me parece que vamos desandando ese miedo. Entonces, desde ahí me pareció maravilloso ese encuentro. Sí, y otra cosa que, no sé, que está bueno, porque aparte podemos hilar con otra cosa que queríamos decir al principio, es que justamente consideramos que este tipo de causas tiene por objetivo justamente castigar, disciplinar, criminalizar la solidaridad, ¿no? Pensemos que las cumpas están siendo criminalizadas en una acción que era justamente en protesta por un desalojo que se había librado contra una comunidad mapuche, que es la Los Quenquentreu, y bueno, y ellas siempre son solidarias con estas causas, y, al igual que un montón de otras personas, y este tipo de causas tienden a justamente querer romper ese hilo, ese delgado hilo de solidaridad que hay entre las causas justas que hay por el territorio y... Meter miedo. Sí, y bueno, eso, meter miedo. Y hablando de eso, justo también al mismo tiempo, en realidad a la mañana de ese mismo día, ocurrió un mega operativo en las proximidades de Leleque, ahí donde la pull-off de Resistencia Cuyamen, ingresó un gran contingente de policía del Chubut, supuestamente buscando animales robados o algo por el estilo. Animales que nunca encuentran y que buscándolos se llevan a los animales que tienen la comunidad y que se los devuelven en mal estado, ¿no? Recordamos que en un allanamiento anterior, animales que estaban por parir terminaron abortando y un par de bichos, también de ovejas, digamos, terminaron muertas. Y no hay gente que tiene 10.000 cabezas de ganado, ¿no? Son pocos y me parece que no solo ligando con el miedo y el disciplinamiento, sino con la temática de hoy, también tiene la intención de combatir en aquellos que son pequeños productores de alimentos, ¿no? Sí, hacer casi imposible la supervivencia en territorio, en realidad, ¿no? Están apuntando un poco a eso. No es la primera vez que pasa, como acaba de decir Paula. En general, muchas veces llegan y están personas de mucha edad que por ahí no encuentran los papeles a mano, o por ahí lo tienen escondido, lo que sea. Y aprovechando eso y la situación de vulnerabilidad que uno tiene en el campo, que no hay señal, no tienen cómo pedir ayuda rápido, y más un mega operativo, uno se deja intimidar. O bueno, lo intimidan con eso, con esa cantidad de personal, y se llevan cualquier bicho, ¿no? Y después lo que dice Paula, encima te cobran el acarreo, el mantenimiento, no sé qué, y te devuelven la mitad y la que te devuelven medio mal. Porque si no se entiende, estaba pensando si se entendía o no, para averiguar si el ganado que está ahí les corresponde o no, se lo llevan, y como después comprueban que en realidad no es ganado que haya sido robado, sino que corresponde como a la comunidad, lo devuelven, pero en pésimo estado, digamos. Claro, y lo devuelven a cargo tuyo, ¿no? Vos tenés que ir a buscarlo con un camión, con una camioneta, lo que sea, y bueno, generalmente se lo llevan lejos. Bien, ¿les parece que comentamos, ¿no?, la consigna, por si alguien no llegó a escuchar? La consigna de hoy es: ¿qué cosas, personas, haceres te alimentan o te nutren? Y puede ser al teléfono de Alas, que es el 2944-802315. Más los consejos de Huerta, más alguna pregunta, a ver si podemos o no desasnarla. Bueno, se nos hizo larga hoy la presentación, pero los dejamos con un texto disparador ahora que esperemos les sirva y les ayude a disparar algo en su cabecita. Recuperar el alimento, por Leonardo Rossi. Periféricamente, en un occidente epistémico, bajo la anestesia de las promesas siempre frustradas de la urbanidad, con el ensordecedor ruido de la fe en el progreso cientificista y el candil cegador de la falsa idea de desarrollo, nos hemos olvidado de los componentes esenciales que nos tejen a la trama de la vida. Pero ni siquiera este desgarrador olvido, de por sí grave, es lo más drástico. Esa amnesia colectiva lleva como correlato intrínseco una encallada tarea civilizatoria, por la cual nos obstinamos día a día en dañar a las fuentes mismas de nuestros soportes elementales que nos permiten devenir organismos vivientes. Y al hacerlo, bajo una marca profunda de soberbia, celebramos desde un supuesto deber ser de la historia los éxitos en el avance de una carrera frenética, que si en algo no tiene competidores es en su capacidad autodestructiva. Esta potencia erosiva opera de una vez en varios planos profundamente entrelazados: sanitario, ambiental, social, cultural y fundamentalmente en el de las subjetividades políticas. Recuperemos entonces al alimento, a esa urdimbre que brota en la danza de infinitos procesos entreverados que surgen del fluir de la luz solar, del agua, de la tierra, del aire, de los minerales y de las comunidades humanas y no humanas, para decantar en energía disponible para nuestros cuerpos, como parte de un tapiz de complejas y solidarias redes de reciprocidad. Pensemos en una fruta con residuos de veintitantos pesticidas, un puñado de fideos a base de una harina ultra refinada, producto de un trigo tratado con agrotóxicos que acabará en nuestro intestino, una carne vacuna con origen en un feedlot que dejó un suelo muerto cargado de desechos sin capacidad ya de ser asimilados y hará otro tanto en nuestro metabolismo. Galletas de fórmula con derivados de soja y de maíz transgénico que para llegar a ser cosechados dejaron napas, ríos y cuerpos de su entorno más próximo cargados de tóxicos y así dialogarán con nuestro sistema digestivo. ¿Por qué esto deviene norma? ¿Qué mandato justifica esta cotidianidad? ¿Cuáles son las consecuencias de tamaña sin razón por la vida propia? Al menos como primera propuesta, surge revisar nuestra propia humanidad y recordar que desde hace siglos el alimento era alimento en tanto y en cuanto tenía como fin satisfacer y cancelar la necesidad fisiológica cultural de sacar el hambre de diversas comunidades, brindar las mejores condiciones sanitarias para adaptarse al territorio habitado, al tiempo que surgía de la labor colectiva y tenía profundo sentido de arraigo cultural. ¿Cómo alcanzamos este presente de hiperconocimiento científico aplicado, donde sobran productos derivados del agro y no cesan su hambre los hambrientos, mientras que otra gran parte de la masa que sí se alimenta asiste a marcados procesos de afección en su salud, producto de esa misma supuesta alimentación? ¿Cómo nos hemos vaciado de esa intensa historia que vincula el cuidado de la tierra, de nuestros cuerpos, de nuestras culturas y nuestras comunidades? La politicidad del alimento y la politicidad de la reproducción de la vida humana, en su más literal sentido material, son dos aspectos inseparables. Por tanto, se tornan claves del hacer y, sobre todo, del pensar político, aunque no por casualidad hayan sido borrados de las páginas más difundidas de la teoría política. Resituarnos allí, tal vez, nos permita desandar caminos para enfrentar la calamitosa crisis civilizatoria, climática, ecológica, migratoria, política, emocional, que atravesamos y encontrar entonces, sí, algunas posibles respuestas y propuestas. Será entonces tarea urgente dotar de sentido político nuestra palabra territorio en cuestión, el alimento. Ingerir un objeto cargado de veneno no es saludable. Si no es saludable, entendemos que no es un alimento. Un objeto que destruye la tierra solo para generar una ganancia abstracta hiere en ese proceso nuestros propios soportes biofísicos. Por tanto, digámoslo, no es alimento. Un objeto fruto del suelo y del trabajo humano que puede descartarse a gran escala porque no encontró el mejor precio de mercado o sirve para especular es absolutamente lesivo en términos sociales. Entonces, claro está, no es alimento. Es cuestión, por tanto, de caminar la senda para recuperar el sentido pleno del alimento. No como objetivo personal en pos de una dieta de mejor calidad para un cuerpo aislado, sino como impostergable disputa política del retejernos como comunidades que comprenden su ser parte de esta trama de la vida. dura matriz de piedra latente en el racimo, frágil como una fruta tallada por los siglos. Canto de las acequias, fuego glaciar en su trino, quema tus pies descalzos, leche de luz y estío. No somos nada y somos viajes sin final, el rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclos de cosecha y siembra para regresar. Milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío rumbo al arenal. Canoa y luz pa'l niño, se mece en la guaraña, madre canción del río. Cardúmenes de estrellas se pescarán tranquilos en las redes del agua para mi gurisito. Y saldrá el changuito a pastorear temprano junto al agua turbia de la represa, y vendrá su madre después del obraje a poner la mesa. Tras de esa caricia blanca de pan, este frágil niño se dormirá, vendimiando el sueño de la tierra viva que en el agua va. Ya se viene un tajo verde en la herida de la tierra, se abre paso la semilla como de agua entre las breñas, y en el surco nuevo crecerá una flor, y en sus ojos negros nacerá un amor, la chinita de agua para ablandar la piedra de su corazón. No somos nada y somos viajes sin final, el rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclos de cosecha y siembra para regresar. Milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío rumbo a la arena. Bueno, estábamos escuchando una canción de Ramiro González que se llama Rodado Canto, súper hermosa para este día de solcito. En esto de regresar un poco a la tierra, a la producción del alimento, y solo aclarar que el texto de Leonardo Rossi era una versión acotada, es bastante más amplio, se puede buscar, está en la red, se llama Recuperar el Alimento. Sí, también tengamos en cuenta que todo lo que todos los materiales que nosotros utilizamos acá, y las canciones inclusive, y los programas enteros, nosotros los vamos a subir, los estamos subiendo a una página que está ahí en wix.com, que se llama Embarrando el Aire, paradójicamente. Y que hay que entrar con el link, ¿no? Porque sí, si lo googlean, no aparece tan fácilmente. Sí, estamos ahí haciendo trámites, pero bueno, Google me parece que necesita recursos y nos quiere cobrar. Y otra cosa que quería aclarar es que el tema de hoy, yo cuando miraba el flyer y decía, bueno, quizás nos quede como grande el título, ¿no? Semillas de Rebeldía, para el programa de hoy, pero... en realidad diría que lo veamos como una especie de introducción. Son temas que son muy vastos, son muy complejos y que a nosotros y a nosotras nos parecen como claves y súper importantes casi como medular, y que vamos a estar tratando de diferentes maneras, con diferentes textos y canciones y, e intervenciones en muchos programas. Este es, digamos, es el primero temático más relacionado, más afín a esa... A esa. Sí, el texto que escuchábamos recién dice en un momento que nos hemos olvidado de los componentes esenciales que nos tejen a la trama de la vida, y son varios, y bueno, hoy quizá la idea era empezar un poco a balbucear, como decimos siempre, sobre lo que son, lo que es el alimento, lo que debiera nutrirnos, y bueno, y cuánto nos hemos alejado de eso tan esencial. Y a la vez como ese alejamiento y ese olvido no es natural, no fue espontáneo, sino tiene que ver con un plan de algunos, ¿no? con la imposición de un modelo, y nada, en eso queremos hacer referencia también a lo que está pasando con los humedales, porque entre otras cosas nos repiten ahí en Rosario, y que es una zona en resistencia con el modelo sojero, digamos, porque lo que está pasando en los humedales va en la línea de ese modelo, va más allá del negocio inmobiliario. En el día jueves se suspendió el tratamiento de la ley, se pasó para el jueves que viene. Más allá de las discusiones que podemos darnos y que nos damos en torno a si la salida o las resistencias pasan por una ley, o si ya no existen leyes que deberían prohibir la quema de los humedales. De hecho las hay y no se están aplicando, pero bueno, la apuesta de la gente en la calle, tomar un puente y nada, es parte de esa expresión que por ahí reforzaría, digo, si se llega a votar, ¿no? Se supone que deberían haber más recursos, deberían tomarse más medidas de precaución, y bueno, en esa línea también va este programa, ¿no? Porque plantar semillas de otra cosa implica dejar ese modelo transgénico y el agronegocio atrás. Sí, pensaba que muchas veces, más allá de las críticas que hay hacia lo legal, ¿no? Y la ley, acá en Chubut al menos, en Chubut y en Río Negro, en la zona de resistencia más hacia la mega minería, ¿no? Porque hoy otro de los temas también que queríamos, otro de los chivos que queríamos pasar era todo el encuentro que va a haber en Andalgalá, ¿no? Que está resistiendo ahí a todo el proyecto Mar, y con una campa, etcétera. Decía que a veces ir por una ley no necesariamente implica que uno tiene fe en esa ley o que se va a aplicar, sino que tiene que ver con justamente lograr una movilización en las calles, que es la que en definitiva va a frenar o va a lograr que se aplique o que pase algo, digamos, diferente. En ese sentido me parece muy fuerte lo que organizaron ahí en Rosario y que lograron ocupar ahí el puente. Y digamos, fue impactante esas imágenes que recorrieron el mundo, podríamos decir, y que están poniendo el énfasis y el señalamiento en los crímenes, en los ecocidios que están ocurriendo ahí en las islas del Delta, ¿no? Y un poco ligando esto de la lucha contra la quema de los humedales y el alimento, no quiero dejar de nombrar, más allá de que los scratches no son ni para generarnos culpas a nosotros por lo que hacemos, ni que creemos que si estuviera otra persona en esos territorios las cosas fueran distintas. Pero bueno, parte de la gente que tiene muchos territorios y que los quema con ciertos negociados son productores de alimentos, de algo que a veces se le da a los niños, que es el jugo Baggio, por ejemplo. La familia Baggio está implicada en esto que estamos viviendo, así que nada, una mínima semilla de rebeldía y resistencia por ahí es dejar de consumirlo, ¿no? Sin culpa, de vuelta, digo, uno vive en este mundo y tiene que alimentarse y hay cosas que nos gustan, pero después no sabemos qué comprar, ¿no? Por eso hay que volver a la tierra para producir, porque si nos ponemos a pensar qué hay detrás de cada alimento, por ahí habría que desertar de la mayoría de los que están en las góndolas, pero bueno, dejar de consumirle por unos días a Baggio, por lo menos aunque no lleguemos todavía a la ley, durante esta semana puede ser una buena medida para sembrar esa rebeldía. Y con esto vamos cerrando este bloque. Vamos a seguir hablando del modelo agroindustrial. Tenemos años para hablar de esto. ¿Y ahora con qué seguimos? Ahora se viene, vamos a escuchar un tema de Juan Abeleira, que se llama Preludio de Animais. Está en galego. Y vamos a prestarle mucha atención porque, bueno, hay que escuchar, se entiende igual, pero está buena, está muy buena el como el análisis que hacen. Bueno, está buena la letra para prestarle atención. Y después viene nuestro... Nuestro bloquecito de niñes, que todavía no sabemos cómo se llama, pero bueno. Y antes de la canción en gallego, viene un spot, uno de los spots de Andalgalá, invitando a su festival, que va a ser ahora en octubre, y bueno, ahí ya lo van a contar. Porque le decimos no al Proyecto Mara, porque le decimos no al abuso y represión de nuestros pueblos y todos los seres que habitan el territorio. Te invitamos a participar del Festival para los Pueblos Puentes de Agua, para encontrarnos en Andalgalá en un abrazo en defensa de la vida. Un abrazo en el que confluye el deseo de habitar mundos mejores y la posibilidad de construirlos. Te esperamos en Andalgalá, Catamarca, el 22 y 23 de octubre en el Festival para los Pueblos Puentes de Agua. Porque este encuentro es puente de agua, de vida, de comunidad. Si querés más información, nos escribís a festival.puentesdeagua@gmail.com. Arte ha de ser como un animal. Época na que os nenos inventaban contos, os animais eran homes e os homes animais orgullosos de ser animais. Na idade na que os nenos deliraban sós, ás veces a lúa de viña nun ourizo, o sol era un cangrexo a desovar no areal do ceo. Os nenos xogaban o río, veneraban o río porque o río era un deus e a auga en entrando nas súas bocas comunicaba unha chea de lendas que fluían de lonxe. Un mosquito era un titán, unha civeta, unha fumadora a consagrar o bosque, un bisonte, un devanceiro, un antílope, un guerreiro, un arnau, un augur de cuxas visións ninguén duvidaba xamais. Na época na que os nenos inventaban contos, a palabra era un froito no virillo da árbore. Na idade na que os nenos deliraban sós, facían o calor das mandas celestes. Mas chegou o lume, chegou o facho, chegou a fogueira, ouleando o limiar da cova. Os nenos enmudeceron daquela, os animais dispersáronse, medorentos os homes constataron o seu silencio. ¡Los titanes nos hicieron trizas! ¿Dónde estabas en ese momento? Ay, tampoco es para tanto. Escuchábamos Embarrando el Aire con Levi. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, acá estamos Embarrando el Aire en Alas 89.1. El bloque de niñas. Sí, el bloque de niñas, obvio. Bueno. ¿Se quieren presentar para los que no nos escucharon? Bueno, yo soy Naiken, voy a la escuela 109 y soy otaku. ¿Vos? Y bueno, yo. Yo soy Antígona, voy a la 788 y soy otaku y listo. Bueno, y yo tengo 9 años. Bueno, yo soy Violeta, voy a la escuela 132, tengo 11 años, me gusta Stranger Things, Harry Potter y... ¿Eso? O sea, no. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar como de comida. ¿Cómo? De comida, sí. Bueno, ¿Viole, tenías un aviso o algo así? Ah, sí. Hoy... de 8 a 11 y media va a haber una matiné en la escuela 132 en Radal. La entrada sale 200 pesos y va a haber buffet y... Bueno, nada, eso es una matiné de 8 a 11 y media y de la edad es de 9 años a 13 años. Vamos a ir así de fiesta. Igual yo no voy a ir. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que yo le hice a una compañera que es muy buena onda, se ríe mucho y no sé, es muy buena onda. Y que se llama Selene, pero no le gusta que le digan Selene, le gusta que le digan Cele, porque no sé, porque sí, porque a ella se le ocurre. Entonces, ahora vamos a escuchar eso. ¡Entrevista! La primera pregunta es, vos, ¿cómo elegís la comida que comes? ¿Por mis gustos? Sí, por tus gustos, pero vos, no sé, te gusta el chocolate y te compras 5 chocolates. Güey, pará, tenés que hacer una dieta ahí. Entonces, ¿cómo haces tu dieta? ¿Cómo elegís cómo va a ser tu dieta? Que sea saludable. Igualmente, vos no compras todas las cosas de tu comida, ¿no? Porque, o sea... Tu mamá o tu papá o alguien de tu familia, supongo que pone plata para comprar la comida, no la comprarás vos. Sí, mi papá la compra. O a veces mayormente mi mamá y yo la cocinamos pan o budín o algunas galletitas siempre. Y bueno, como por ejemplo, yo soy celíaca y mayormente las cosas sin TAC son más caras que las que no son sin TAC. Entonces, tenés que tener más presupuesto que el que tenés. ¿Y a vos te parece bien que tengas más salud según el dinero que tenés? Prefiero estar más saludable que, no sé, tener... 1.000 millones de dólares. Prefiero estar saludable que eso. Sí, lo sé, pero si vos vos sos pobre, muy pobre, ¿no? Imagínate. Entonces, tenés que comprar sí o sí las cosas insaludables que son más baratas, porque no te alcanza la plata para llegar a las más caras que son saludables. ¿Eso a vos, qué pensás sobre eso? ¿Crees que es real, que es una realidad que pasa? Que está bien, que está mal. Es una realidad que pasa, sobre todo en ciudades más, pero en muchos lugares. Muchas personas necesitan comer, necesitan dinero, necesitan un techo, necesitan un hogar. Y sobre todo, si hay un niño pequeño, tiene un techo, pero no tiene pero sus papás no tienen dinero para comer, eso sí que es un problema porque es un niño que está en crecimiento y que tiene que crecer y le puede hacer mal si no come y tal vez se puede morir. ¿Sabes lo que es el agrotóxico? Sinceramente, tal vez sí o tal vez no. Bueno, el agrotóxico es como algo que le tiran a las plantas para que no crezca ningún otro yuyo ni lo muerda ningún bicho, pero tóxico, como dice su nombre. Y bueno, ¿y vos qué pensás de eso? Tal vez eso le haga mal a alguna planta, tal vez mayormente sí le haga mal a esa planta, porque no muchas personas piensan de que esa planta tiene una vida, de que eso le puede doler, de que esa cosa no le lastima, porque su naturaleza tiene que seguir su curso. Bueno, y por último, vos querías contar algo que vas a hacer mañana, si no me equivoco, querías contar algo sobre de una ley o un derecho o algo así que... La ley de lengua de señas. ¿Y qué sobre eso? ¿Qué pasa mañana? Que lo que pasa es que vamos a hacer mañana a la tarde, el viernes, una pequeña marcha y una junta ahí, no sé dónde. Vamos a reclamar la ley de lengua de señas, que es para las personas que no pueden escuchar, que necesitan comunicarse, que es algo muy importante. Bueno, algo que me acabo de dar cuenta ahora que estaba escuchando es que decimos mañana, pero ahora es hoy. Porque la entrevista la hice ayer, entonces sí, yo también me di es cuenta. Hoy viernes. Y estaba pensando, ¿cuándo sería mañana? Nada, eso estaba pensando, me parecía medio raro, no sé. Sí, pero igual dijo viernes. Sí, después dijo viernes, pero antes estaba como aunque medio podía mareado. Venir del futuro y entonces... el próximo viernes. ¿Cómo que? ¿Para qué tiene que venir del futuro para que sea el próximo? Porque mañana. Dijo mañana. Claro. Bueno, dejando eso del tiempo afuera, ¿ustedes qué piensan de lo que acaban de escuchar? ¿Yo? Sí, ustedes, no sé. No sé. Ay, dale. A ver, vos, Viole, dejá de dibujar, por favor. Presta atención. Yo pienso que... No sé. Mientras escuchaba estaba pensando que me parecería imposible ser celíaca, o sea... ¿Qué? ¿Cómo? Me gusta mucho la comida que, tipo... ¿Tiene harina? Claro. Entonces, no sé, me parecía muy muy raro ser celíaca, estaba pensando... Eso, no sí. sé. Y encima de eso que... Tenés que pagar un montón de dinero. Claro. Como las cosas de celíacas. Es como es lo mismo, es comida igual. Sí, y... igual algo que pasa siempre en la escuela, que para mí es re injusto, es que a Cele, como es celíaca, le dan dos turrones y un alfajor a veces. Y a nosotros nos dan un pan con membrillo. Y es como, me gusta el pan con membrillo. Muchas veces ni siquiera hay membrillo y me tengo que comer solo un pan y ver cómo Cele se come un alfajor y dos turrones. Por ser celíaca nada más. Es una injusticia. ¿Por qué por ser celíaca tiene premio? Igual el alfajor, que yo sepa, no tiene harina. No, pero es que es un alfajor específico. Es... Que encima sale más caro que un alfajor normal. O sea, sale re caro y... ¿Y por qué a ella le dan alfajores y a nosotras no? Yo con mi amiga nos requejamos, tipo, Cele, compartino. ¿Y el turrón no tiene harina? No, es todo es especial para la celíaca. Pero igual también pienso que Cele no, dejando fuera la escuela, no puede comer facturas y todo ese tipo de cosas. Y también, o sea, tiene que comer algo más rico que ustedes, que pueden comer un montón de cosas con harina que son súper ricas. Ella va y compra en un lugar especial empanadas sin harina, facturas sin harina y todas cosas sin harina para que coma ella. O sea, todo, pero en vez de con harina, con maicena. Pero bueno, hablemos de otra cosa, cambiemos de tema porque... Sí, bueno, yo porque quería... Porque antes está empezando a enojar. Yo quería decir que... Me di cuenta de que dijo que eso, con su mamá cocinaba budines y panes y eso. Y pienso que también tiene mucho que ver, bueno, me imagino, que tiene mucho que ver con que es celíaca porque no puede comprar pan, porque el pan tiene harina, entonces lo cocina ella. Claro. Claro, y también comprando tipo otras cosas para preparar su comida, por ahí le sale más barato y puede hacer más cosas. En vez de que comprando un pan, puede hacer varios. Sí, además está re bueno cocinar tu propia comida, claro, porque las que compras, además de que es divertido, las que compras te viene por ahí 5 galletitas en un paquete gigante, todo de plástico, con 5 envolturas. Además, con estafan. Con aire y con 10 centímetros vacíos. Sí, es como, dale, che, yo compré un paquete de galletitas de 1 kilo, no de 2 gramos. Bueno, queríamos seguir con el audio de Almen. Bueno, un poco cortado, pero ok. El audio de Almen es una... Después seguimos. Chao. Audio. Pero no, bueno. Bueno, hola. Mi comida favorita son los ñoquis. Y lo de que como viene a veces de la tierra y... Bueno, hay un montón de cosas que como que vienen de la tierra. ¿Hay algo que no puedo comer? No, porque comí un montón de cosas y no me pasó nada nunca. Pero bueno, yo que me acuerde no pasó nada con las que cosas que comí. Si hay algo que no quiero que me gustaría a que coman las otras personas, es carne, porque matan un montón de animales y bueno... Si me gusta ir a restaurantes, sí, adoro ir a restaurantes, depende cómo esté, bueno, bueno, besos a todos. Bueno, nos acaban de informar que nos estamos por quedar sin tiempo y no dijimos ni la mitad de las cosas que queríamos decir. Me parece que tenemos que afanar algún día el programa entero, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso aparte. Yo pienso del audio de Almen que hay algo que pienso que es que... ¡Rápido! Ay, bueno. No quiere que coman carne, pero ¿ella come carne? No. No come carne. No. Pero come jamón. Bueno, da igual eso. Algo, vos querías hacer un juego de palabras. Ah, sí. En Viole. Bueno, cualquiera de las dos, qué sé yo. No, lo que quería decir era que... Comer y comercio. O sea, es como comer y después yo... Y la comida no es comercio. Bueno, eso. Igual sí es comercio. Bueno, sí, pero no tiene debería ser así. Claro. Bueno, no. Lo que quería decir era una opinión de la vida de Almen. Que es... Lo que quería decir era que si... No entiendo que si no comes carne, la carne tiene muchos nutrientes que te ayudan. Sí. Sí, es cierto. Sí, me parece que... No estaría bueno no comer carne. Me parece que si a alguien le da impresión comer carne o algo así, está bueno que pueda no comer y que busque otras cosas para reemplazar la carne, pero... Pero que también... ¿Por qué desearle que... a otras personas que no coman la carne? Sí, claro. Además, si es porque te da impresión o algo así, está bien, pero si es porque no querés que maten más animales, luchá por eso y hacé cosas por eso y porque igual van a seguir matando a los animales aunque vos no los comas. Igual me parece que justo Almen y su familia lucha bastante por eso. Sí, pero vos podés comer carne. Y cuando no maten más animales, ahí sí deja de comer. Bueno, perdonen por todo este lío, pero... Vamos con los otros audios. Sí, estamos muy apuradas, así y después seguimos hablando. Audios. Vamos con los otros audios. A mí sí me gusta comer que no, en un lugar que no sea mi casa. Y mi comida favorita son los ñoquis. Yo la mayoría de las cosas que como no sé dónde vienen, pero por ejemplo sé que la verdura viene de la huerta, de los supermercados y eso. Después, algo que no me guste comer, poco, Las dos cosas que menos me gustan comer son cebolla y flan. Después, algo que no me guste que coman los otros. No, o sea, cada uno tiene sus gustos. Quizá hay algunas cosas que hacen mal, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Después, mi comida favorita es sushi. Y sí, me encanta comer en lugares que no sean mi casa. Bueno, muy buenos los audios y muchas gracias a quienes lo hicieron, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que queríamos decir que ahora va a venir el expreso. ¡Nos vamos al expreso! ¿Qué? ¿Y que vamos a venir con todo? Sí. No sé, después siguen barrando el aire, así que sigan escuchando. ¡Se viene con todo! ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Bueno, seguimos aquí en el embarrando. Tenemos algunos mensajitos de radio participancia. Nos llegan muy grosas las niñas. Y otro que dice, hermoso escuchar este bloque. Anti y todes una masa. Gracias por esos hermosos mensajitos. Y también nos vienen respondiendo a la consigna que dice, me alimentan cuando me demuestran amor o reciben gustoses el mío. Lindo, ¿no? Bueno. ¿Algún otro mensajito? ¿Alguna otra radio participancia? Van llegando. Acá otro que dice, me nutren las charlas con mate y chusmerío. Y me nutre emocionarme. Chan, lindo. Y acá otro que dice, me nutren jugar con amigues. Qué lindo, quiero todo eso. Bueno, se terminó el bloque lisérgico anterior. Por Dios, qué locas están esas chicas. Sí, no sé qué pasa. ¿Qué está pasando? Yo quiero discutir qué tiene que comer Cele. Pobre Cele. Le queremos Cele. Sí, la queremos a Cele. Che, bueno, en medio del desafío era ver qué onda podemos hacer para producir nuestro morfi, ¿no? Y no tener que ir a comprarlo y estar seguros de que no tiene venenito. Y además como es como un acto recontra político, ¿no? Pensarlo desde ahí también, ¿no? Eso me gustaba mucho del texto de Recuperar el Alimento de Rossi, como pensar en esa línea, como la comida, como parte de la lucha por la autonomía, ¿no? Como se empieza desde el pie, digamos, desde las manos un poco en el barro. Che, y perdón que últimamente estoy demasiado pragmática, pero también la verdad es que cuando no la producís y la vas a comprar, cada vez está siendo más terrible tener que pagarla, ¿no? Porque aumenta todo, pero el morfi, no sé si es que uno es lo que más consume, pero está siendo re doloroso en ir a comprarlo. Con lo cual, sumándole a esto de que es un acto político, de que es un acto de salud, que es un acto ambiental, volviendo al texto, en el sentido de que vos producís de una manera los alimentos que no destruís la tierra, es un acto también como de supervivencia, ¿no? Morfar, aunque el sistema te esté diciendo que no tenés derecho a comer. Sí, lo bueno que tiene también es que lo mencionaba también en el texto anterior, que el alimento antes se hacía en forma comunitaria, digamos. Eso también me parece como que es re político el hecho de ver si empezamos un poco a juntarnos. Siempre la excusa es, bueno, yo no tengo dónde quizá hacer la huerta, o hay lugares donde están más en el horno, ¿no? Como en una ciudad, por ejemplo, si bien hay gente que se la rebusca y la hace en la terraza, acá está mucho más amigable el tema. Y bueno, eso también me parece es re importante, y hablábamos hace un rato, mientras estaba el expreso, también el tema de los tiempos, el tema de ganarle a este mundo voraz que nos lleva puestos, en sentarnos a pensar una huerta, con otros mejor, pero si no estamos con otros, bueno, es sentarnos, pensar que nos va a llevar un montón de tiempo, sobre todo tener una huerta que sea ecológicamente esté sustentable, digamos, ¿no? Que tenga, que tenga un equilibrio, que tenga una biodiversidad que se sostenga en el tiempo, lleva años. Porque, bueno, nosotros cuando hacemos huerta metemos mano y rompemos el equilibrio que había en esa pampita, en ese jardincito, en ese pedacito de tierra. Ya había ya estaban sucediendo cosas, y nosotros metemos mano y intentando ser lo más amigables que se puede, pero bueno, y todo esto, ese meter mano y desarmar, lleva un tiempo en volver a transformar y en volver a armar, ¿no? Un equilibrio y algo que nos nutra, conseguir que nos nutra. Entonces eso también me parece que es, que está buenísimo, el tema de frenar, a pensar primero, ya es revolucionario, y después a pensar nuestros alimentos, ¿no? Es como re loco si uno lo piensa. Sí, yo pensaba que nos expropiaron un montón de cosas al, digamos, vedarnos el sistema, digo, en general, la posibilidad de producir nuestro propio alimento, ¿no? Cuántas cosas, como recién decía Luz, ya desde el hecho de juntarnos para pensar qué sembrar o qué tenemos ganas de comer, desde el hecho de la tierra que necesitamos para sembrar, que también en general se ha expropiado o se ha usurpado de distintas maneras, ha caído en pocas manos, como decíamos en bloques anteriores, en gente como Baggio, Benetton o Lewis, ¿no? Para ver, tomar ejemplos de acá cerca. Y además con el agravante de que, bueno, los alimentos, entre comillas, que podemos conseguir en las góndolas o en las verdulerías, no son justamente muy nutritivos o incluso son tóxicos. Mm. Así que es como que por todos lados no cierra esta cuestión de no solamente la pérdida de autonomía que implica no poder autoabastecerse de alimento, sino que es un perjuicio por todos lados, muy profundo, cultural, diría yo. Y en tan poco tiempo, ¿no? Porque yo pienso, no sé, mis abuelos hacían su alimento, o sea, cultivaban su alimento para comer como personas, digamos, pero también les cultivaban a sus animales. Se hacían su ropa, mi abuela parió en su casa, o sea, ¿qué nos pasó en todo este tiempo? Y no estoy hablando de hace 8 generaciones, digamos. Bueno, acá estamos. Y a mí me pasó algo como muy fuerte, que es que, bueno, yo vivía en Buenos Aires, llegué acá y empecé como a intentar hacer huerta, y me choqué cuando vi la flor de lava, porque era como re sofisticada como flor, casi una orquídea, digamos. Y en realidad me empecé como a decir, che, qué loco, ¿por qué nadie planta habas en vez de plantar, no sé, allá se plantan alegrías del hogar? Pensamientos. ¿No? Pensamiento, malbón. ¿Por qué no planta habas, que aparte de última después tiene el plus de que te comes los porotos? Okay. Pero es como si nos hubieran sacado esa onda, ¿no? Una amiga me decía, bueno, es que de alguna manera se instaló en la cabeza que plantar es de pobre. ¡Qué locura! Sí, sí, y sí. También se impuso lo que nos decía Nay, ¿no? Esto de comida y comercio, y yo creo que tiene que ver con esta distancia y intento de desconexión, ¿no? Creo que si la hipótesis de que el capitalismo es una guerra contra la vida, tiene que desconectarnos de eso que es tan vital, ¿no? Que nos enseña de los procesos. No sé, yo no sé si es mera excusa el tema de la tierra, me parece que es un tema de fondo. Más allá que está bueno dejar el sillón y que es hermoso hacer un, aunque sea poner una plantita en una macetita, en un balcón, digo, que tiene su potencia y que te enseña un montón de cosas también, pero digo, así como nos replanteamos a veces de que hay discursos que, o palabras o conceptos que estamos dejando de usar, el tema de la soberanía alimentaria requiere una redistribución de la tierra, una reforma agraria o como lo querramos llamar, pero digo, es un tema a tratar en alguna vez, ¿no? No, y otra cosa que, un paréntesis que quiero meter ahí, también en relación a lo que está promocionando Andergalá, ¿no? El festival Puentes de Agua, que va a ser en octubre, a fines de octubre. Bueno, hay muchos spots que ahí ya están circulando en la radio, más allá de este programa, ya los escuché hoy temprano. Digo, este sistema extractivista, digamos, y saqueador, nos está queriendo de alguna manera hacer un jaque mate, porque si el agua ya directamente el agua potable deja de ser potable, deja de ser posible de utilizar para producir alimentos, ya está, no se acabó la posibilidad incluso de, no sé, no solamente de no enfermarte, sino de tener alguna esperanza, autonomía en algún momento. Por eso me parece súper importante seguir enfrentándose a estos proyectos de muerte, de extractivismo que hay, que los gobernantes suelen llamarle progreso o atraer inversiones o commodities o como quieran llamarle, no tiene nada que ver. O sea, son simplemente una apuesta a la muerte. Y te la digo al revés. Si vos pensás que lo que morfás viene de las góndolas y que también podés ir a comprar agüita embotellada en plástico, que también es todo otro tema, también, ¿para qué vas a defender el agua, no? Si del morfi y del agua, que es lo que necesitamos, te lo provee lo súper. Me parece que han cortado ahí una línea de nuestro pensamiento directamente. Sí, y en ese sentido también está muy fuerte todo lo que pregona que las plantaciones de pinos son bosques y que los alimentos que se venden en los supermercados son alimentos, como decía el texto del principio, ¿no? Disparador. En algún punto no son alimentos, no son nutritivos, son algo que te envenena, no puede ser considerado algo, un nutriente. Y los bosques no se parecen en nada a una plantación simétrica ni de pinos ni de eucaliptus para hacer pasta de celulosa. Che, igual, perdón, ¿no? Pero todo bien. Pero ¿qué plantamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo arrancamos? Claro, sigamos luchando para las cosas grandotas, pero vayamos haciendo cositas para sobrevivirlos. Y acá nos llega un mensajito de Radio Participancia que dice: mi consejo, no colgar y arrancar con los plantines. Vamos. Así que ahí para ponernos las pilas. Bien. ¿Y vamos con una música? Ah, bueno. Ah, ¿seguimos metiendo misterio? Sí, ahí ya seguimos. Mentira, charlando. No vamos a dar ningún consejo de huerta. Ya vienen, a la vuelta. Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar. Por el suelo hay una mamacita, se muere de tanto fumigar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a luchar. No a las fumigaciones agrotóxicas en Santa Fe y en el mundo, sí al futuro de nuestros hijos en buena salud. Con vosotros, Santa Fe. En el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo en encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va informando y a poco gritando. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito. Bueno, nada, solo decir que esta canción fue un himno en Malvinas, Córdoba, de la resistencia a Monsanto. Y bueno, siempre nos dicen que luchar no sirve, que fracasamos antes de empezar, pero bueno, me parece que Malvinas es uno de esos ejemplos, así como es Chubut o Mendoza, de que luchar sirve porque la planta de Monsanto no se puso, ¿no? Sí, agregaría fuera Monsanto Bayer, que ahora se fusionó con ahí ese laboratorio, fuera Apresid, fuera Syngenta, fuera Bioceres con su trigo, y bueno, un montón de fueras más, ¿no? Toda forma de extractivismo. Aquí en las semillas de resistencia hoy en Embarrando el Aire, estas semillas que tienen memoria de luchas, que se activan en el presente y que nos van a dar frutos en el futuro. ¿Qué sembramos? Y hay algo de radioparticipancia. Tenemos un mensajito de radioparticipancia que pregunta, ¿qué sembramos ahora? Bien. Bueno, ya habíamos charlado una vez de qué se podía empezar a sembrar, y ya habíamos hablado también que había como dos formas de sembrar en este momento, que una era hacer almácigos en macetas que están cuidaditos bajo techo o en un invernáculo donde puedo controlar un poquito más la temperatura. Y sobre todo evitar las heladas, y si no, afuera. Afuera ya podemos sembrar habas, arvejas. Las habas hay que sembrarlas prontito, porque tienen un ciclo muy largo y está bueno ya tenerlas en tierra. Las arvejas tienen un ciclo más corto, entonces podemos hacer inclusive hasta dos siembras. Hay quien siembra escalonado, tipo cada 20 días arvejas, como para tener fresquitas, pero como se pueden guardar, también se puede hacer toda una siembra de una y listo. También se puede sembrar algo de hoja, remolacha, zanahoria, eso ya afuera. Acelga, por ahí. Claro, por eso, de hoja, tipo lechuga, sí. Acelga, espinaca. Rúcula. Rúcula, sí, la rúcula, no sé, en la huerta está ya creció, brota sola, ¿sí? Ya germinó sola y ya están las hojas grandes afuera, se rebanca. Les tengo que ir a visitar entonces. Bueno. Y bueno, y después en almácigos, ya con el tomate estamos bastante jugados porque, bueno, tiene un ciclo muy largo y es muy susceptible a heladas. Lo mismo que la berenjena, el morrón, el ají o los ajíes en general. Después, bueno, podemos hacer también almácigos de verduras de hoja. Podemos hacer almácigos de zapallos ya también, con cuidado igual, ¿no? Porque el zapallo lo que tiene es que germina muy pronto, es una planta enorme, hay que tener donde tenerla un buen tiempito hasta poder sacarla, y también es súper susceptible a las heladas. El maíz todavía no, ¿no? Y el maíz todavía no, porque, ajá, bueno, uno puede hacer almácigos. Ah, ¿sí? Sí, yo en casa hago almácigos y después ya meto directamente la planta afuera. Qué bueno eso. Pero muchos meten directamente la semilla en tierra y sí, para eso falta, porque es re susceptible a heladas, así que lo vamos a bancar un poquín más. Lo mismo que las chauchas, los porotos, todo eso vamos a esperar un poco. ¿El cale? Por ejemplo. Las coles, uh-huh, se pueden sembrar, todas ellas. Cale, coliflor, repollo negro, brócoli, repollo colorado, bueno, etcétera. Brunswick y todos los repollos que se pueden sembrar por aquí. No, dijiste cale. Sí, cale, sí. Ah, ¿cómo que no? Fue la primera que me preguntó, claro. Cale. Sí, el cale se puede estar todo el año. Se la rebanca, por suerte. Bueno, y después eso va quedando a la espera unos 10-15 días hasta que empiezan a germinar y, bueno, requieren su cuidado, regarlos. Y mientras tanto, tenemos que ir revisando todo lo que se viene, todo lo que vamos a necesitar para sostener todo eso cuando esté en tierra definitiva. Bueno, revisar que funcione la bomba, si regamos con bomba, todo el sistema de riego, si vamos a hacer los bancales en el mismo lugar o si los vamos a cambiar este año por alguna razón. Asegurarse como una provisión de agua, ¿no? Porque acá en algunos lugares el agua no está siempre, escasea. Sí, no sé, sí. Pienso en golondrinas, por ejemplo. Sí, sí. Y es una limitante grave. O sea, si uno tiene unos bancales hermosos y después no tiene agua. Sí, en Radal también. En Radal también, claro. Hay serios problemas. Bueno, hay varios lugares en la comarca en los que tenemos problemitas con el agua. Así que sí, armarse de un buen... Che, y otra cosa te meto ahí, te sí. Mecho, porque a mí me gusta comer postre, algunas frutas, ponele. Bien, sí. Y no sé si, ¿cómo estamos a nivel de frambuesa, qué sé yo, grosellas, esas cosas? Y la, ya ricas. Están brotadas, ¿viste? Ajá. Ya está todo brotado, sí. O sea que la plantación ya tuvo que haber sido... Chan, no. Y sí, para plantarla, ahora, claro. Si ya la tenés, lo mejor es que ya esté podada inclusive también. En el caso de las frambuesas, pensando en todos los cuelgues. Los corintos, los casis, todo eso está bueno que ya estén podados, porque ya están brotados, ya está todo brotado. La frutilla también, ya lo ideal es ya haberla tenido en tierra, digamos, y que esté ya plantada, así que bueno. Pregunta, así como interesada. Si compro plantines de frutilla, ¿estoy a tiempo o otro año más sin frutilla? Sí, no, depende. Bueno, hay especies de frutilla que son reflorecientes y especies que no. Las frutillas ahora están brotaditas y en breve van a empezar a tirar pimpollos. Con lo cual, sí, en realidad, las plantas se pueden poner siempre en tierra todo el año si están en maceta y con tierra... con un pan de tierra armado, digamos. Pero bueno, si las pones ahora y están con pan de tierra, sí, no hay drama en realidad. Lo ideal sería hacerlo antes para que la planta esté con su ciclo en orden, pero bueno. Así que bueno, nada, sembramos almácigos, podemos sembrar afuera de lo que hablamos recién, revisar el sistema de riego, los filtros, si hay que limpiarlos, bueno, y armar los bancales, ¿no? Los bancales a esta altura ya está bueno que meterles abono maduro. Si los hubiéramos laburado un poco antes, teníamos un tiempo de que ese abono madure en el bancal mismo, pero bueno, está bueno ahora ya ir con abono maduro, que es el abono que ya no tiene aspecto de restos de materia orgánica, digamos, visible, ni de caca de ningún bicho, ni... Popó de oveja, no. Ni, claro, ahora no debería notarse, digamos, claro, lo ideal sería ya entrar con algo que sea tierra. ¿Un purín? Y purines ahora es medio al cuete, porque en realidad los purines riegan, son para regar algo que esté. Si tenés algún cultivo, sí, está bueno, en realidad. Ajá. Si tenés plantaciones de algo... meterles ahora algún purín que mineralice, digamos, de ortiga o algo así, o que nutra, está re bueno. Ustedes saben que gran parte de nuestros radioescuchas no tienen ni idea que es un... ¿Un purín? Sí. Y un purín es hacer un... Es una infusión de... Como un té. Como sí, un té es de... como hacer un té. En algunos casos sí necesita calor y en otros no. Es simplemente eso, un macerado de alguna planta que tenga nutrientes o que tenga algunas propiedades que yo necesito. Y después lo aplico al modo de riego. Incluso se puede hacer con popó de gallina, ¿no? Claro, también se puede hacer con estiércol de distintos animales. Ah. Y ahí le aportás los nutrientes, digamos, que aportarías con el abono ya maduro en tierra. Lo aportás de esa manera. Es como una manera fácil, rápida de hacer... de dejar disponibles los nutrientes del estiércol para las plantas, digamos. Bien. Ya el tiempo... ¡Qué tirano que es el tiempo en la radio! Sí, terrible. Pero como propuesta, un día programas de purín. Es como bueno, todo bueno. Un universo en sí mismo. Bueno. Pero el próximo no viene de purín. ¿De qué viene? El próximo se nos viene, parece, la cultura descartable, la cultura del descarte, por ahí, ¿no? Uh-huh. Y pensaba cómo esta idea de hacer tu huerta, producir tu alimento, de alguna manera resiste a esa cultura como una cultura del cuidado, ¿no? Del mirar, del regar, de entender de los tiempos, de las cosas con las que estamos, de la fragilidad de la vida. Y bueno, como contracultura del cuidado de la huertera, vamos a intentar ponerle palabras a esta cultura del descarte que se nos viene encima, que nos atropella. Inclusive pensaba que si de la huerta hay algo que no usás porque solo comes una parte o porque, bueno, hay cosas de la planta que no usás, la compostás, sí, y eso vuelve, ¿no? No hay descarte, es un ciclo de vida. Sí, y otra cosa que la cultura actual ha soslayado o ha invisibilizado es toda la cuestión de la semilla, ¿no? Y la semilla que está en muchos de los alimentos que comemos nos sirve para seguir con el ciclo después y en general está como, no sé, la semilla olvidada con el alimento industrial, ¿no? Como que, bueno, ¿qué será la semilla? Es algo misterioso y que hay que legislar sobre ello, etcétera, etcétera, pero bueno. Y es algo misterioso, ¿no? Es algo misterioso. Una magia. Es algo mágico. No en el modo en que lo piensan ellos. Claro. Pero bueno, ya seguiremos hablando de esto. Me parece que vienen 20 programas más porque siempre queda corto para charlar. Pero nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, nos escuchamos. En realidad espero que nos veamos en un rato o en la 132, que hay una matiné para que los pibis puedan irse de viaje. Ah, de pibis. Es excluyente, digamos. No. Sí, siempre, por favor, no vayas. Yo me vine vestido. Desubique, a vos te toca la peña. Ah. Madres y los padres pueden ir a la peña, que no está tan lejos, ¿no? La peña es en el Sonda, en el Lago Pueblo, la peña anticapitalista, así que bueno, vemos ahí. Y si no son ni madres ni padres también pueden ir. No, por supuesto. Aparte ahí van a poder pedir autógrafos a gente. Dejen de aparecer. Que participa en Radio Alas, ¿no? No quiero decir quién es, pero... Que venga ya, ante todo, basta mucha calma. Basta ya, que venga, porfa, ante música. Todo, mucha calma. Nos vemos el próximo viernes a las 18. Adiós. Gracias por todo. Chao, adiós. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo,